tocaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva. No se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Ará, ará. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Muchas bendiciones para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Empezamos por el signo de Aries. Ante una discusión con tu pareja, te puedes plantear una ruptura. Tranquilízate, habla con tu pareja y salva tu relación. Merece la pena. Tendrás molestias de espalda porque no te cuidas. Evita las malas posturas. Tauro, aparentas tristeza y reflejas un estado de ánimo apagado. Confía en tu pareja, que te ayudará a superar este pequeño bache. Te sientes algo torpe últimamente, tal vez sea porque haces poco ejercicio. Géminis, momento oportuno para enamorarte, ya que tienes a Cupido dispuesto a atravesar tu corazón por mucho que lo evites. Te amenaza una molestia en los hombros y la espalda por malas posturas. No te fuerces y ve a una persona adecuada para que te lo trate. Cáncer, no creas lo que te cuentan y confía en tu pareja, dejando los celos a un lado. Es un buen momento para hacer planes de futuro. Tienes una vitalidad envidiable. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de Instagram @vivivalencia e o a través del 622-2250-36. Gracias. El café sabe mejor. Pruébalo. De mi son, muy sabroso. Llama ya. Llama. De mi son, mamá, sabroso. Corrito y un son, mi son. Escuche mi ritmo, notará la diferencia que tiene mi son. Un cadencioso, rico y reto son. Esto sí que es salsa con sabor. Llévame. Riguito lo quiere bailar. Como vacilan con mi rico son. Esto sí que es salsa con sabor. ¿Qué más? Que mi son, mamá, sabroso. Rico, rico y retozón. Que mi son. eres mi son sabroso. Para que escucha esta linda inspiración que te estoy cantando de corazón. Sale de lo profundo del corazón. Eres mi son sabroso. Ya me descuida, ya me pero oye, ven, ven, ven. Te estoy llamando para que vacile mi son sabroso. Se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Pat Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el bar El Príncipe. Centro de alimentación El Paisa. Bar El Paladar. Disco Pub Zaperoco. En Eibar, Bar Irimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787 674-74-2923. No lo olvides, la cita es viernes 21 de julio. Disco Pub Venus, Polígono Burr, Ereca, Barrio Olarreaga, límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. De la mañana con 8 minutos y de la música, porque para ese gran concierto de Joe Vera, que hombre, yo no soy especialista en bachata, ustedes lo saben, pero aquí tienes que aprender por narices, y yo tengo la gran ventaja que tengo muchos amigos dominicanos que me han enseñado. El máster se marchó ya, pero bueno, quedan otros, el máster, el gran Pepe, también Joan. Cuando tenía su discoteca, muchos años estuve pinchando con él y me enseñó de bachata. Es que son muchos, Si me pongo a hacer la lista, son varios que han tenido negocio y me han permitido aprender, porque como lo dije el otro día, a la cual, por ejemplo, hacíamos referencia, creo que fue el viernes, y la gente de Disco Pub El Arriero, que estuve hablando con ellos en el fin de semana, me decía eso, ¿no? Que yo había manifestado que uno nunca debe renunciar a aprender, y entre más aprenda, pues mejor, porque ese, posar de que se lo sabe todo, pues no, como que no, como que no, en mí no va, Entonces, pero yo de vera es un gran artista. La noticia es que ustedes pueden participar por entradas que van en los bares que ustedes acaban de escuchar, ¿sí? Un saludo para el papi que a esta hora está levantándose apenas. también para el paisa, hombre, Centro de Alimentación El País, el pequeño Juan, como le digo yo. Un abrazo fuerte para él. Entonces, van a haber entradas ahí, pero nosotros aquí en la radio también vamos a tener entradas para ustedes. Ya les estaremos contando cuál dinámica vamos a utilizar, pero repito, ese concierto es aquí cerquita, va la gente a Bilbao, va a Madrid, va a Valencia, a Zaragoza. Pues hombre, tenemos la oportunidad ahí en Hermoa de tener a Joe Vera. Me parece un gran intérprete de la bachata. Voy a dejarles antes de venir con respuestas, porque ya tengo respuestas al tema del día. Y tengo también el Flash Informativo 2, el de las 10 de la mañana. Quiero que escuchemos un poquito a Joe Vera, que se viene de concierto, y que nosotros vamos a invitar entradas. De modo que ponte pilas en la jugada, Ahora me puedes llamar y yo te digo cómo consigues las entradas, los palcos y todo eso, para que tengan la comodidad. Imposible esta hermosa relación, sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor. Para que de mí se olvide, me la tienen secuestrada, pero cuando nos juntemos, nos quitaremos las manos. Se empeñan en separarnos, más les espera el fracaso, porque al amor verdadero nada le impide su paso. Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas, pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas. Voy a volar la pared cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Jujuy, Gerardo Morales pidió condenas de 25 años y sanciones millonarias para los violentos que atacaron la legislatura. El gobernador apunta contra los militantes de Milagro Sala, que el 20 de junio realizaron una salvaje movilización en la capital jujeña. El compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta denunció que detrás de la violencia se encuentran el presidente de la nación, quien busca a toda costa la impunidad para la militante Milagro Sala. Internacionales. Francia, el policía que mató a quemarropa a un joven de 17 años seguirá en prisión. El asesinato generó indignación que se tradujo en varias noches de violencia, con el incendio de miles de autos, el saqueo de tiendas, el ataque a edificios públicos como escuelas, edificios de gobierno y comisarías, y choques con las fuerzas del orden. Deportes. Es histórico, Argentina barrió a Alemania y clasificó a la fase final de la Liga de las Naciones de Vóley. El equipo dirigido por Marcelo Méndez venció por 3-0 su par teutón en la segunda jornada del Weekend 3 que se desarrolla en Estados Unidos. Espectáculos. Para ver en casa, Spidey y sus sorprendentes amigos, temporada 2. Peter Parker, Gwen Stacy y Miles Morales continúan sus aventuras de superhéroes bajo la unión llamada Equipo Spidey. A ellos se unen Avengers totalmente nuevos, Iron Man, Ant-Man and the Wasp y Reptil. Juntos se van a enfrentar a revoltosos nuevos enemigos como Electro, Black Cat, el Hombre de Arena y Sola, con el propósito de proteger no solo la comunidad, sino también el mundo natural que los rodea. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Dios, a lo que más se quiere, alejaré de ti, aunque me muera, porque yo creo que eso es lo que deseas. Quiero más sentirme mal querido, pidiendo amor como cualquier mendigo. Antes o abortado tus desprecios, tu altanería y el descaro de tus besos. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte. No estoy de más en este mundo, ni soy un perro. Ternura, y antes de morir a manos tuyas, que mis

Día del Bibliotecario, en Argentina. Día del Comerciante, en Bahamas. Día de la Independencia, en Mauritania. Día de las Fuerzas Armadas, en Estados Unidos. Nueva York, Día de Nikola Tesla. Día de The Beatles y Día del Carpincho, en España. Día Mundial de los Vehículos de Movilidad Personal, VMP. Un día como hoy nacieron, en 1509, Juan Calvino, teólogo francés de la Reforma Protestante. En 1830 nació Camille Pissarro, pintor francés. En 1856 nació Nikola Tesla, inventor estadounidense. En 1871 nació Marcel Proust, escritor francés. En 1943 nació Albert Boadella, dramaturgo y director español de teatro. En 1967 nació Ronnie Antoine Adair, primer cosmonauta ecuatoriano. En 1972 nació Sofía Vergara, actriz colombiana. Un día como hoy fallecieron, en 1851, Louis Jacquemin de Daguerre, uno de los padres de la fotografía. En 1978 falleció Alfonso Paso, dramaturgo español. En 1983 falleció Estrellita Castro, actriz y cantante española. En 2013 falleció Concha García Campoy, periodista española. En 2015 falleció Omar Sharif, actor egipcio. En 2018 falleció José María Setién, obispo español. En 2020 falleció Jackie Charlton, futbolista y entrenador inglés. Estas son las efemérides de hoy, 10 de julio. En 1517 concluye la impresión del sexto y último volumen de la Biblia Políglota Complutense, encargada por el cardenal Cisneros. 1921, China concede la independencia a Mongolia Exterior. 1927, el general José Sanjurjo da por terminada la guerra de Marruecos tras someter a los Aghmás. 1936, se interpreta por vez primera el himno de Andalucía, con música de José del Castillo y letra de Blas Infante. 1940, comienza la batalla aérea de Inglaterra, la más importante de este tipo de la Segunda Guerra Mundial. 1940, se establece en Vichy el gobierno francés colaboracionista con la Alemania nazi y el mariscal Philippe Pétain firma una nueva constitución. 1941, Finlandia ataca a la URSS con la invasión de Kerille durante la Segunda Guerra Mundial. 1956, la Cámara de los Lores británica rechaza la abolición de la pena de muerte. 1964, la diseñadora británica Mary Quant presenta la minifalda en Londres. 1997, ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua, Vizcaya, y cumple su amenaza de matarlo en 48 horas. Estas son las efemérides de hoy. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Ladies and gentlemen, con ustedes Ryan Castro and Song. Agarren a su pareja y prepárense. Una copita de ron. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. Ay, ay, ay, yo nunca lo niego. Cuando me roba una, soy hasta luego. Ay, ay, ay, me gritan mujeriego. Todas las veo buenas, si bebo ron, la blanquita y la morena. Si bebo ron, la gordita care tierna. Si bebo ron, la flaquita care Barbie bailando en el balcón. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. Ay, ay, ay, yo nunca lo niego. Cuando me roba una, soy hasta luego. Ay, ay, ay, me grita el mujeriego. Mujeriego. Me gusta vacilar. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. Ay, ay, ay, yo nunca lo niego. Cuando me roba una, soy hasta luego. Ay, ay, ay, me grita el mujeriego. Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo. Me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído el niño Dios. Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñol. Mujeriego, me gusta vacilar. Mujeriego, yo te saco a bailar. Mujeriego, la vecina está buena. Mujeriego, yo ya le cogí la vena. Ay, sagrado rostro, son. Esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. todo el mundo. Dime eso, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. ¡Qué chimba eso! Regalito de Navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, tenemos varias cositas, entre ellas, pues obviamente el tema del día. Vamos a leer rápidamente porque tengo clasificados. Tema del día, ya sabe que si tú quieres escribirte sin ningún problema, no te cuesta nada. Si ofreces tus servicios, nosotros con mucho gusto te lo leemos acá. Empecemos con Fernando. Fernando dice, hola, ¿qué tal, Freddy? Buenos días. La verdad, en principio, un primo me pidió quedarse 8 días mientras atendía unos problemas que tenía. Pasaron 8, 10, 15, 30, 45, 60 y el negro ahí como la canción. Ya se ponía fastidioso. Hasta que me tocó decirle, primo, ¿hasta cuándo? Y su respuesta dijo, espérate que todavía no he solucionado los problemas. Estuvo 20 días más. Gracias a Fernando. Por acá Clarixa nos dice, hola, ¿qué tal? A veces lo que molesta no es que vayan y asalten tu privacidad, sino que abusen de uno. Caso de alguien que tuve en casa, que parecía que fuera la casa de él, y yo llegaba de trabajar y el hombre sentado en el mueble con los pies arriba, con el tele a todo volumen, saludaba y como si nada, seguía igual. Entraba a la cocina todo revuelto, se había comido hasta lo que no existía y al final compartíamos baño y qué horror. Perfecto, ahí está Clarisa. Bueno, no sé, una buena experiencia. Por acá Dominic nos dice, hola, ¿qué tal? Los estoy escuchando desde el barrio El Jardín en la ciudad de Cali. Yo soy un hombre que a esta hora está trabajando. Y un día me llegaron los familiares de Iscuandé. Esto creo que es el Chocó, ¿no? Sí, no me... pero creo que sí. Y vaya lío para sacarlos. Ellos venían a mirar cómo les iba acá en Cali. Y pues yo entendía que era el único familiar, pero pensé que tenían algún plan. Ellos simplemente venían a ver cómo les iba. Y el sitio de residencia era mi casa y no fueron honestos al decírmelo. Bueno, Dominique, para que veas. Vámonos con clasificados. Se ofrece hombre de manitas que sabe mucho de esto de calderas y toda esta cuestión. Llamarle, a ver un segundito, le puedes llamar. Se me perdió. El hombre es especialista en el tema de esto de calderas y todo eso, y además sabe de pintura, bueno, muchas cosas. 677-8550-18. Te voy a repetir suave. 677-85-50-18. Es un manitas que está ahí listo para solucionar. Aunque ya un oyente nuestro se contactó con él y el hombre está ahí manejando. Pero bueno, se necesita también, necesita mucho más trabajo. Sí, es que estaban necesitando para un bar y bueno, ya lo han contactado. Atención, porque se necesita camarera con experiencia. A propósito, salió en el diario de Álava varias quejas por parte de las de empresarios que no consiguen camareros para suplir el verano. Pues mira, si tú eres camarero, tienes experiencia, tienes tus documentos en regla, busca, porque seguramente vas a encontrar trabajo, por lo menos para verano. Hay que trabajar, hermano, en lo que resulte, obviamente, que esté dentro del marco de la ley. Entonces, se necesita camarera con experiencia. Para las camareras que tengan experiencia y tengan sus papeles en regla, llamar al 643-77-69-78. Te repito, 643-77-69-78. Para todos las chicas, atención, se necesita chica interna para el cuidado de los menores. Imprescindible saber conducir, posibilidad de regulación. Sí, teléfono 629-6430-41. Qué pena, se me ha quedado un clasificado que me dieron en el fin de semana. Pues hombre, escríbeme, es que mejor que me escriban al WhatsApp, o sea, yo lo recibo, pero claro, cuando uno cambia de maletín, pues hermano, ahí se me quedó. Pero bueno, mañana lo tendremos aquí. Atención, porque se perdieron los pasaportes, todavía no han aparecido. Por lo menos no me han reportado que hayan aparecido los pasaportes. Y sabes, el pasaporte de Diego Ancízar Brand Reyes, anunciarte en el 679-677-057. 679-677-057. Se han perdido unos pasaportes y los necesitan para viajar. 10 de la mañana, 36 minutos. Por acá me llega otra respuesta, pero yo cambio de cascos porque estos se me han quedado en silencio. La verdad es que estos son los que usa Jackie y hay que hacer curso de sordo, que los pone altísimos. 10 de la mañana, 37 minutos. Además que, bueno, en fin. Por acá, mire, tengo más respuestas. Dice, hola, soy Darío, soy del Ecuador, y en una oportunidad un familiar me pidió quedarse un par de días en casa. Estaba haciendo una diligencia en Guayaquil y al final fueron 30 largos días. Lo que pasa es que mi madre no se atrevía a sacarlo, pero a mí ya me tenía incómoda. Y por acá me escribe Roland y me dice, hola, ¿qué tal? Lo más incómodo que me ha pasado es que en una oportunidad llegaron unos familiares de mi esposa y ella se aguantaba todo lo que hacían porque eran sus familiares. Y yo el que sufría, porque vaya comportamiento el que tenían. Bueno, ahí está. Este yo no sé si leerlo o no. José Alberto me dice, hasta el momento lo más incómodo es cuando llega siempre la suegra. Creo, mi amigo, que hoy vas a dormir en el patio. 10 de la mañana, 38 minutos. Este es el Café de la Mañana. Levántate con nosotros, participa. 632-89-0940, 691-86-82-39. Y para los que están fuera de España, más 57-329-85-20-76. Ya les diré cómo, a lo largo de todos estos días, vamos a dar entradas para el concierto de Joe Veras. Mucho artista, ¿eh? Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da?

serás feliz. Solo Dios sabrá qué hacer de ti. Los Reyes. Tú nunca tendrás felicidad. Falso amor, qué pena siento yo de ti. Nunca en la vida serás feliz. Solo Dios sabrá qué hacer de ti. Falso amor, un día te arrepentirás. Por lo que me hiciste pagarás. Tú nunca tendrás felicidad. Por lo que me hiciste pagarás. Tú nunca tendrás felicidad. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Ya solo 3 minutos nos quedan para que cerremos la segunda hora del café de la mañana. Y bueno, hay que contarle que a la gente normalmente asocia, si cabe el término, entre el calor, la sed y una cerveza. Mire, dice consejos para digerir el verano. La cerveza con el calor nunca hidrata, al contrario, deshidrata. Pero esta sí es noticia, ¿eh? Porque todos nos tomamos que una cervecita, por favor, una pica ahí. Con el verano llega una relajación en las costumbres, las terrazas, las raciones, en los chiringuitos, menos horas de sueño, pero es importante lograr un equilibrio porque, como señala el doctor, la doctora Arantxa López Ocaño, el cuerpo no sabe en qué estación está. Y si las excepciones superan a la norma, acaba pasando factura. Unos consejos generales que pueden venir muy bien en la temporada estival. No nos debe faltar la actividad física, subraya la experta. Hay que realizar una actividad física regular, porque es una época en la que hay mucho, pero mucho desorden en horarios, y una de las cosas que se pierde es justamente eso, la rutina. También conviene mantener esa misma regularidad en los horarios de sueño. Sé que es pedir casi imposible, pero tenemos que intentarlo en la medida de lo posible, destaca la profesional. Por lo demás, una ración de sentido común. Conviene no cenar mucho, aunque la época, esas patatas bravas con cervecita siempre están llamando la atención. Pero lo que esta profesional, digamos, ha saltado todos los parámetros, es que ha dicho que la cerveza con el calor no hidrata. Pues le digo, nosotros casi siempre pedimos una cervecita, incluso los que nos gusta el vino, pedimos a veces cervecita porque, hombre, baja muy bien. En verano nos topamos con el alcohol y las bebidas gaseosas. No hay ningún consumo de alcohol seguro y responsable, pero sí